¿cómo le ha ido? ¿Qué le podemos contar a los ciudadanos, a la comunidad de Soacha y la región, ¿no? Porque entiendo que el SENA aquí impacta en la región, en diferentes municipios. Bueno, mira, en lo personal ha sido una gran experiencia. Digamos que profesionalmente yo me he desarrollado en otros campos, pero esta experiencia ha sido maravillosa en la medida en que el SENA cumplió una gran labor social. Cuando yo decidí hace año y medio más o menos venir a trabajar a mi tierra natal, lo hice pensando fundamentalmente en cómo podría ayudar a mis coterráneos, ¿no? Y pues afortunadamente me vinculé con una institución que por su labor social me permite estar más cerca de la gente, de sentir que estoy apoyando, de que estoy ayudando a construir una nueva sociedad en el caso de este municipio y de los cuatro restantes municipios que hacen parte del área de jurisdicción del SENA, del Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha. Sí, ¿cuáles son esos otros municipios? Esos municipios son Cibaté, Granada, Tena y San Antonio del Tequendama. Ok, perfecto. Digamos que en este año que usted lleva al frente del Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, ¿qué ha sido lo más satisfactorio, doctor Roberto? Pues obviamente usted dice pues llegar a servir a los coterráneos y sobre todo con esa gran cantidad de programas que ofrece el SENA, ¿no? Eso es trimestralmente, trimestre tras trimestre, abran y abran y abran. Y bueno, para el caso de Soacha creería que es una ayuda grande porque mucha gente no tiene la posibilidad de entrar, por ejemplo, a una universidad. Sí, el SENA en el caso de este territorio del cual me refería, los cinco municipios, tiene un papel fundamental. Nosotros estamos llegando a cerca de 20.700 muchachos jóvenes que quieren progresar, que quieren salir adelante, que quieren formarse para poder obtener un mejor trabajo. 20.700 jóvenes anuales es una cifra enorme, que se gradúan como técnicos o tecnólogos. Imagínate, como técnicos nosotros estamos llegando a cerca del 80% de los muchachos que están cursando décimo y once grado en los colegios públicos y privados de estos cinco municipios. 80%, es decir, la mayor parte se van para el SENA, eso sería lo que uno puede concluir. Así es, exactamente. Entonces, y lo hacemos en contrajornada, lo que es más interesante, en la medida en que estos muchachos pues terminan su jornada escolar y en contrajornada realizan procesos de formación para el trabajo, pues estamos preparándolos para que puedan ingresar a la vida laboral con mayor conocimiento, con mayor oportunidad. Y además tenemos la ventaja de que los podemos acercar a las empresas tanto del distrito como de Soacha y abrir esos espacios para que éstas los vinculen. Doctor Roberto, ¿qué áreas o por qué carreras se inclinan los muchachos de Soacha? Bueno, a ver, mira, el centro nuestro tiene dos, yo diría que tres líneas claves fundamentales. La más importante está el tema administrativo y financiero. Okay. Y eso se explica en la medida en que pues nosotros tenemos acá a unos cuantos kilómetros la ciudad más grande del país, 8 millones de habitantes, el mercado más grande desde el punto de vista de lo laboral, y un mercado que está orientado a la prestación de servicios. Uh-huh. Entonces allí pues digamos que estos aprendices nuestros, esos 20.000 aprendices nuestros que están saliendo egresados anualmente del SENA, tienen una gran demanda por parte de ese mercado en el Distrito Capital. Algunos de ellos, bueno, algunos no, la gran mayoría de ellos, antes de ser de terminar sus estudios como técnicos o tecnólogos, ya están vinculados con empresas, bien sea de Soacha o del distrito, como les cuento. Digamos que esa tarea me parece fundamental, es abrir un espacio a la oportunidad, un espacio para que nuestros jóvenes tengan una mejor calidad de vida. Sí, ¿y qué tanto, digamos, se ubican estos egresados en las empresas de Soacha? Bueno, usted lo acaba de decir, tenemos aquí de vecino a la capital, que indudablemente es como la mayor posibilidad de emplear a los egresados, a los profesionales, a todo el mundo, pero ¿y en Soacha como tal, teniendo en cuenta que se ha venido disminuyendo un poco el tema de las industrias? Bueno, me faltó hablar de otras dos líneas okay. que tenemos de formación que son muy importantes, y una okay. De ellas el tema de los sistemas y okay. todo lo relacionado con el área de sistemas, y el otro, el formación en temas de industriales, ¿no? Okay. Hay una gran demanda de parte de las industrias, especialmente en el caso de Soacha, en este campo, de formar aprendices okay. Para apoyo en todas las tareas de desarrollo industrial. Hay otro trabajo muy, muy, muy interesante que nos ha faltado darlo a conocer en nuestros municipios, y es la tarea que se realiza desde el Tecnoparque y la Tecnoacademia. ¿Sí? El Tecnoparque y la Tecnoacademia, digamos, son áreas fundamentales del SENA que no están en todos los centros de formación. En el caso del distrito, por ejemplo, hay una sola, un solo tecnoparque. Incluso vienen de otros lados aquí al Tecnoparque Cazuca, ¿cierto? Así es. Entonces, lo que hacemos desde el punto de vista de nuestro apoyo en el tecnoparque tiene que ver fundamentalmente con concretar desde el punto de vista de la innovación y el desarrollo tecnológico esas ideas que tienen los emprendedores, los industriales, los empresarios alrededor de algunos proyectos de innovación que se cristalizan a través de ese apoyo que se les brinda a las empresas por parte de nuestros ingenieros y en diferentes especialidades. Ellos son los que ayudan a concretar esa idea desde el punto de vista tecnológico y de la innovación. Y desde el punto de vista de la Tecnoacademia es maravilloso porque contamos con una formación semestralizada de cerca de 1.200 muchachos de octavo y noveno grado. Sí, o sea, paralelamente van haciendo su bachillerato y van al SENA. Están en el octavo y noveno grado okay. y van a la Tecnoacademia del SENA fundamentalmente a tener una experiencia con la ciencia, con la tecnología. Uh-huh. Y entonces es emocionante ver pues cómo les cambia el chip a estos jóvenes llegar a la Tecnoacademia y encontrar un mundo totalmente diferente, un mundo que posiblemente se veía solamente en la televisión, pero que allí se cristaliza en la práctica, en el poder hacer, en el poder conocer e ir mucho más allá de lo que nos dan como formación en el colegio para hacer realmente ciencia. Sí. Esos muchachos están haciendo ciencia. Esos muchachos van a ser nuestros científicos del futuro. Oiga, incluso me acuerdo, han ganado premios, ¿no? En otro lado, los muchachos. Sí. Ahí en ese Tecnoparque, que somos privilegiados además. Así es. Hemos ganado bastantes premios, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Con mucha frecuencia nos invitan a eventos de ciencia, investigación y tecnología en universidades. Acabamos de pasar de un evento en la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de una red de conocimiento e investigación que se implementa entre el SENA y estas universidades. Y es muy emocionante poder ver cómo muchachos de octavo, noveno, décimo grado de las universidades, ya casi siendo profesionales, estar compartiendo su conocimiento De tú a tú, ¿no? De tú a tú con muchachos de octavo y noveno grado sí. que vienen de la Tecnoacademia, pero además de eso tener el apoyo y la asesoría de doctores o de profesionales que han logrado maestrías y que tienen una gran experiencia en el campo de la investigación en diferentes ramas. Bueno, ahí nos quedaríamos, sí, yo creo que hay tela de dónde cortar, y yo sigo que Soacha es privilegiada, claro, ese tecnoparque, y lo que usted decía, doctor Roberto, ahí se encuentran programas que difícilmente se encuentran en el país, son como contaditos, ¿no? El SENA estuvo recientemente celebrando los 60 años, ¿no? ¿Estamos todavía celebrando los 60 años? Estamos celebrando los 60 años del SENA, sí, estamos. ¿Qué podemos destacar en esta celebración? Bueno, mira, indudablemente esta institución, pues que ha sido reconocida por los colombianos como la más querida, como la que más nos genera orgullo, sí, por la labor social que, sí, realiza. Durante 60 años ha tenido que ir en un cambio permanente. ¿Por qué? Porque hace 60 años, cuando el economista y abogado Rodolfo Martínez Tono tuvo la genial idea en el gobierno de Rojas Pinilla de crear esta institución. No se equivocó, Mauricio, ¿no? Fue en el gobierno de Rojas Pinilla. Sí, así es. De crear esta institución, nunca se logró imaginar, primero, que llegaría a cumplir 60 años. Sí, llegar tan lejos, ¿no? Llegar tan lejos. Y segundo, impactar tanto. Claro, y segundo, impactar tanto. O sea, sí, tener ese gran impacto en nuestra sociedad. Nosotros en esta institución llegamos a 1.300.000 aprendices anualmente. Uf, mucho. Y llegamos a cerca de 4 millones de colombianos en procesos de formación no formal. Y de otro tipo de desarrollos, como apoyo desde el punto de vista de la generación de empresa, de emprendimiento, de certificaciones laborales. Entonces, una entidad que cumple un papel muy importante, con un impacto enorme, con una gran envergadura. Sí. Entonces, el doctor Martínez Tono nunca se imaginó, pues, llegar acá. Pero para poder llegar acá, indudablemente el SENA ha tenido que transformarse. Uh-huh. Porque nuestro desarrollo, tanto social como económico, ha ido cambiando durante 60 años. Y tal vez la palabra que más se le acomodaría a esta institución sería el cambio. Uh-huh. Porque el cambio es lo que permite que realmente esta institución esté vigente durante 60 años con tanta fuerza, pero que además posiblemente pueda estar otros 60 años más, ahora en un nuevo país, en un país posiblemente, y como lo decíamos todos los colombianos, sin violencia, uh-huh, en un país pensando en el progreso, en el desarrollo, en su gente, en el cambio social, y eso implica un cambio también desde el punto de vista del enfoque de lo que el SENA podrá desarrollar hacia el futuro. Por eso me refería al tema de la investigación, la ciencia, innovación y tecnología, porque ese es posiblemente las áreas que nos van a permitir en los próximos 60 años que el SENA se adecue. Irnos por esa línea, ¿cierto? A este país, sí. Totalmente. ¿En Soacha se hizo algo? ¿Fue una celebración única a nivel nacional o, digamos, en cada regional se hizo algo diferente? ¿O cómo se celebró? Pues hicimos en todos los centros y en las regionales y en la dirección general unos eventos muy sencillos. En la dirección general el evento estuvo acompañado por la primera dama de la presidencia, dado que nuestro presidente se encontraba en ese instante en el evento del cierre del proceso, sí, entrega de entrega de armas, uh-huh, que ha sido muy importante y simbólico en este país. Y aquí, pues, realizamos un evento sencillo con nuestros aprendices, con nuestros instructores, con algunas autoridades municipales que nos acompañaron, el director de la CAR, Gonzalo Rodríguez, que estuvo con nosotros. Hicimos una remembranza, pues, de lo que ha significado el SENA, que además cumple también 10 años en el caso de Soacha. En el caso de Soacha, ¿no? O sea, sí, coincidió 60 años a nivel nacional, 10 años en Soacha. 10 años en el caso de Soacha. usted es privilegiado, doctor Roberto, ¿no? Porque estar al frente del SENA justamente cuando cumple 60 años a nivel nacional y 10 años aquí en Soacha, eso tampoco es todos los días, ¿no? Y además, sí, con ese impacto que nos cuenta, ¿no? Sí, así es. Y pues yo, pues, le ruego a Dios y la posibilidad de estar unos años más para poder concretar algunos proyectos que tenemos en mente, para dejar una institución mucho más consolidada en estos municipios. Bueno, como aquí el tiempo nos toca es correr, mi doctor, quisiera tenerlo aquí todo el día, pero tenemos más compromisos. Hablemos finalmente así rápido de un simposio que se realizó recientemente en Cibaté, dentro de esos eventos que constantemente realiza el SENA. Sí, nosotros como parte de todo el tema de investigación e innovación, realizamos anualmente uno o dos simposios. Este es el segundo que realizamos, el primero lo realizamos el año pasado y este es el segundo que realizamos. Y es un simposio de investigación y desarrollo tecnológico donde fueron invitados de personalidades de la vida académica y de la investigación en el país. Participaron cerca de 2.000 muchachos de nuestros aprendices en el evento. Y digamos que la importancia de ello es pues poner a la mano, digamos, y al conocimiento de nuestros aprendices la posibilidad de realizar investigación y desarrollo tecnológico, de que lo vean que no es tan lejano, que por el contrario es muy posible hacerlo, que lo estamos haciendo. Y traer estos expertos a que nos abran ese panorama, nos abran la mente a esas posibilidades de hacer investigación y desarrollo tecnológico, hace pues que se generen nuevos estímulos en nuestros aprendices hacia estas líneas de nuestras tareas de formación. ¿Ven la investigación muy lejos los muchachos? ¿O sea, les parece que eso no es como con ellos? ¿O? Pues yo diría que en el caso del SENA no tanto. ¿Por qué? Porque pues tienen la oportunidad de contar con muy buenos instructores, personas que han estado trabajando en el caso de la investigación y que tienen muy buena experiencia en la formación. Pero además de eso, el SENA generalmente trata de proporcionarle los mejores materiales, los mejores equipos. Muchos de ellos son de la última tecnología para eso, que sean usados por nuestros aprendices. Y en eso, perdón que lo corte, el SENA no escatima esfuerzos, ¿cierto? Así porque es. Allá es donde encuentra uno equipos, pero a la vanguardia, los importan, es todo un proceso que se hace, que solamente uno los ve ahí en el SENA, ¿no? Así es, incluso algunos estudiantes universitarios vienen a nuestra institución a hacer uso de esos equipos y a formarse. Estos días encontré un amigo que está terminando ingeniería mecánica en una importante universidad aquí en Bogotá, y eso a Chuno, ¿no? Y entonces me comentó, me dijo, estoy de aprendiz del SENA. Y él, ¿Cómo así? ¿Usted no está terminando luego su carrera? Sí. Me dijo, no, pero es que sentía que me faltaba algo, sentía que me faltaba meterme en la práctica. En poder hacer uso de las herramientas, de los equipos, de los instrumentos y tener ese contacto con esa vida real allí en mi formación, y me ha parecido maravilloso.